Así que, queridos oyentes, está el número de la radio si quieren mandar un mensajito. Estamos con Roberto, Marta y Carlos. ¿Quién habla? Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Marta. Y ahora seguimos con la colaboración de Liz, una compañera que no está presente, pero mandó un audio. En realidad, bueno, buenas tardes a toda la audiencia que está por ahí escuchándonos. Recordamos, como decían antes, que esto es el taller de radio del Pregón Curbero de la Universidad Nacional de Córdoba, en convenio, en abrazo con la Radio Curva, ¿verdad? Bueno, y estábamos empezando así de esta manera y empezamos con, en realidad, con el audio de nuestra compañera Norma. ¿Se acuerdan? Ah, perdón. Claro, vamos a arrancar por ahí. Así que bueno, empezamos contando que, cuál es el tema que nos convoca además. ¿Sobre qué vamos a hablar hoy? El tema de hoy es sobre mujeres que se destacaron en la vida, mujeres muy influyentes, pioneras en varios rubros, como en la docencia, en la educación, en la danza, etcétera. Bueno, exactamente, la idea era trabajar historias de vida, ¿no? Para hoy, como un formato radial que es muy muy lindo para pensarlo, porque a veces las historias de vida de las personas, bueno, nos muestran parte del mundo, ¿no? Y su forma de mirar ese mundo. Entonces decidimos también trabajar sobre historias de vida de mujeres. No por una cuestión azarosa, sino porque en realidad nuestra cultura, nuestra historia está llena de vida, de historias de vida de varones. Y nos parecía que pensar en las mujeres y poner la patita ahí, el oído ahí, estaba interesante. Así que bueno, esa fue la propuesta para hoy. Y en torno a esa temática vamos a estar desarrollando el pregón del día de hoy hasta las 20 horas más o menos. Vamos a ver a qué hora llegamos hoy. Aproximadamente, como es todo en este pregón, ¿no? Aproximadamente. Bueno, un gusto entonces saludarlos y arrancamos de esta manera. Hoy vamos a hablar de maestras rurales de la provincia de Córdoba, como Sandra González, que fueron premiada en el 2012 por la labor en la escuela El Barrialito de Cruz del Eje. Es directora del establecimiento Dr. Ernesto Molinari Romero. Fue premiada, recibió un reconocimiento Manuel Belgrano. Es un galardón nacional por abrir la escuela a la comunidad, llegar a la alma de sus alumnos y poder transmitir su pasión y su vocación. También tenemos a Lidia Acosta, que es una maestra rural de Mula Muerta, departamento Totoral, que en el 2017 la legislatura de la provincia de Córdoba destacó su trayectoria en la educación. La escuela Capitán Díaz Vélez. Y también tenemos a Eliana Argüello, quien da clase en Villa Vicio. Es un paraje de Pampa de Pocho, tras la sierra. Está a 45 kilómetros de Villa Cura Brochero. Es directora. Da clase al pie de un volcán, Ciniaga. Su trabajo ha sido la iniciativa de la creación de la Plaza del Pueblo y crear el café literario para la comunidad. Creo que las maestras rurales de la provincia de Córdoba también merecen que se las conozcan, que se sepan de su labor, de ese afecto que le ponen a los fríos, esos niños que viven en parajes olvidados. Una radio es una voz y muchas voces al mismo tiempo. Aprendizaje, comunicación, compartir experiencias. Se produce un diálogo, un foro, interacción, ¿no? Nostalgia, compañera de varias generaciones, mundos vivos, genera participación, creatividad, investigación colectiva. Hace reaccionar al oyente, fortalece el entramado social. Una radio, eso es Radio Curva. Eso es Radio Curva. Radio Curva, sal si puedes. 106.1. Lo amenizaremos con la música de Rosetta Farr, prodigiosa innovadora, madre del rock and roll, al fusionar el gospel con otro. Bueno, un anticipo, casi. Ahí va. Bueno. Somos el grupo 2 del taller. Los integrantes son Liz, que está ausente en presencia, pero va a estar en audio. Está Carlos acá. Hola, Carlos. Oh, ¿cómo andamos? ¿Cómo andamos, Marta? ¿Todo bien? Así que, bueno, soportando dentro de la radio. No sé qué dice Roberto a esto, si tiene frío o no. Roberto, sí. Que haga frío es una cosa, tenerlo ya es culpa de uno. Claro, estamos emponchados como si fuera invierno. Sí, de todos modos, nos hemos tenido que abrigar porque dicen que ha nevado en la sierra. Ahí va. Ah, mirá, no sabía eso. No teníamos eso. Conocimiento, sí, Robert. Los gigantes dice que han llevado. Cayeron copitos. Y también está la presencia de Luz, que no, o sea, Luz mandó un audio, pero bueno, por razones personales no puede estar presente acá con nosotros. Y estamos conjuntamente con nuestras profesoras, que hay que agradecerle, ¿no? Que hay que agradecer. Las genias. Sí. Las genias que nos guían. Vero y Jessica. Así que bueno, le damos un agradecimiento a ellas por toda la labor que ponen y el empeño que ponen de sacar un poquito la viruta del pecho y enseñarlo a hablar un poco más. Tal cual. Y a comunicarnos. Tal cual. Bueno, ahora va el audio de nuestra compañera Liz, que no está presente, pero igual participó y trabajó mucho. Buenas tardes, queridos oyentes del Pregón Curvero. Historias de vida es el tema que abordaremos hoy. Seguir los impulsos, responder con acciones al llamado interior, a veces rompe con los mandatos. Esa coherencia con el pensamiento muchas veces coloca a las personas en lugares no establecidos, fuera de toda convención. Insistiendo con sus deseos, abrieron nuevos caminos, caminos en libertad, muchas veces con gran esfuerzo, y no descontaron enfrentamientos sociales, por prejuicios y por ser vistos como raros. ¿Y por eso son ejemplares? ¿Cómo no serlo? Esto une vidas muy diferentes de las que vamos a hablar hoy. Rosarito Vera, Rosetta Darkner. También queremos mencionar algunas historias provinciales que fueron destacadas por su labor. Por lo demás, muchas diferencias encontraremos. Distintos tiempos, geografías, miradas. Fueron maestra, escritora, música, son deportistas de la ciencia y la cultura, todas con trayectorias reconocidas, gracias al ímpetu que las sostuvo. Y Luz, que nos sorprenderá con su aporte. ¿Es así, compañeros? Bueno, Marta, esto es cortina, ¿eh? Ah, bueno, ¿y ahora quién va? Porque yo ya me perdí. Yo. Perfecto. Bueno, yo elegí el tema para hablar de una personalidad, una docente, que ha sido llamada como la maestra de la patria, Rosario Vera Peñalosa. Rosarito Vera Peñalosa. Ella fue una educadora argentina, pionera en la educación inicial. Nació un 25 de diciembre en 1873 en el pueblo de Atiles, en los llanos de La Rioja. Creo que tiene algún parentesco con el Chacho Peñalosa, con el caudillo riojano, descendiente de ese caudillo tan luchador. Bueno, ella se formó como maestra en la Escuela Normal de La Rioja, 1884. Dos maestras estadounidenses traídas por Sarmiento fundaron esa escuela. Después estudió en Paraná en el Profesorado Superior de Enseñanza, donde se recibió a los 21 años. Se dedicó a la docencia. Sus grandes desvelos fueron la reforma escolar argentina. Fue pionera en la creación de jardines de infantes. A ella le interesaba mucho que los niños aprendieran desde su primera infancia, que era muy importante, porque ella consideraba que a esa edad ya estaban capacitados para ir aprendiendo de a poquito. O sea, fue la fundadora de los jardines de infantes. Bueno, sus grandes desvelos fue la reforma escolar, y también escribió muchos libros dedicados a la formación docente. En 1931 creó el primer museo para la escuela primaria en Argentina. Recorrió el país dictando conferencias y cursos didácticos para capacitar a otros docentes. Por su labor y dedicación, inspiraron la conmemoración del Día Nacional de los Jardines de Infantes, cada 28 de mayo, que fue la fecha de su muerte. Fue muy perseguida y sufrió cesantías. Al respecto, ella dijo: siempre es lenta la marcha de las ideas nuevas. Bueno, ahora va un tema de Mercedes Sosa en su honor. Esta es una versión muy hermosa, dedicado a ella. Bueno, estaba viendo... Ahí vamos con la versión entonces de Mercedes Sosa. Bien aiga, niña Rosario, todos los hijos que tienes, millones de argentinitos vestidos como de nieve, millones de argentinitos vestidos como de nieve, con manos sucias de tiza. Siembra semillas de letras y crecen abecedarios en tu corazón, maestra. Y crecen abecedarios en tu corazón, maestra. Yo sé los sueños que sueñas, Rosarito Vera, tu vocación pide una ronda de blancos delantales frente al misterio del pizarrón. Pide una ronda de blancos delantales frente al misterio del pizarrón. Thank you.

get up off the ground. Que nos estás escuchando desde La Plata, Aníbal, un gran abrazo, compañero, y gracias por todo. Seguimos de acá de Radio Curva con el teléfono 3543-572-233. Y estamos con Roberto para tratar el temita de cultura, arte e integración social de una persona de 25 años con un cierto, una discapacidad que no es tanta, digamos, porque la maneja muy bien en su historia de vida. Adelante, Roberto. Muy bien. Vamos a hablar de Malena Pozobón, que es modelo, profesora de danzas y conductora de TV, recibida de periodista y actualmente cursando el doctorado en periodismo. Conduce el micro de TV Diversidad que ves cuando me ves. También realiza contenidos para Cadena 3, Mujer Destacada en Córdoba, serie de podcast disponible en Spotify y en YouTube. Narrada por la escritora Cristina Loza. Fue reconocida como joven sobresaliente del año 2020 por la Bolsa de Comercio de Córdoba. Fue premiada como un ejemplo de vida, destacándose en el ámbito del periodismo y por su testimonio en la visibilización de la discapacidad, ya que ella, cordobesa, con síndrome de Down, siendo una gran mujer y referente de nuestra provincia. Gracias, Malena. Bueno, y suena un cuartetazo, como corresponde a esta provincia, ¿no? Si de estereotipos musicales hablamos, bueno, este suena ahí el estereotipo musical de nuestra provincia. Muy buena, muy interesante la historia de vida, ¿no? Sí, con su discapacidad llegó a altas formas de manejar su discapacidad y arreglar todo lo que es en cuestiones de educación, superación y todo lo demás. Esa es la realidad. La agresividad que llegó a tener y bueno, y cómo se desarrolló, ¿no? Y en la actualidad se está desarrollando, cursando varias cosas. Es una mujer muy destacada con sus 25 años. Bueno, y acá siguen llegando mensajes del resto de los compañeras y compañeras del taller del Pregón Curbero. Recordamos a nuestra audiencia, a la audiencia que se va sumando en esta tarde fría, tarde ideal para escuchar radio, que estamos en la comunitaria de Sal Si Puedes, en este taller de Radio por Radio, y nos están acompañando también desde la sintonía el resto de nuestros compañeros de taller. En el caso de Lucía, que está en Rufino, nos manda un saludo y dice: muy lindo escucharlos y verlos, porque estamos subiendo algunas imágenes también al Instagram para quienes quieran subir fotos también, iba a decir, pero no, acompañarnos y ver las fotos subidas en el Instagram de la radio, pueden buscarnos, ahí estamos compartiendo la experiencia también del taller. Y Luz nos manda también un saludo, Luz, que está ausente con aviso por un temita de salud. Dice: saludos cariñosos a los compañeros y profes del programa Pregón Curbero. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros. Gracias por sus saluditos, porque así nos sentimos más acompañados. Y bueno, de paso, para los mensajitos, volvemos a mencionar el teléfono de la radio, Radio Curva 3543-572233. Sin dejar de agradecer a la Universidad Nacional de Córdoba y a Radio Curva, por favor. Bueno, y siguen llegando saluditos también desde Rufino. Adriana nos dice que se escucha espectacular. Nos estaba retando primero Adriana porque dice que parece que algunos de nuestros audios se filtraban. Se escucha lo que hablan entre ustedes, compañeros, nos había dicho al principio. Pero bueno, sacate la gorra un rato, Adri. Pero sí, puede ser que se nos haya quedado abierto algún micro. Esto es un taller y estamos aprendiendo, pero vamos mejorando. Seguimos acá cuarteteando, pero esta vez estamos cuarteteando con, ¿se acuerda, Carlos, usted? Leonor Marzano, la Leo. Una de las pioneras del cuarteto aquí en Córdoba. Fue pionera. Fue la que inició el cuarteto y estaba una de las bailantas más prestigiosas acá en Córdoba, que se llamaban Los Diablos Rojos. Estaba en la avenida Juan B. Justo, más o menos como al 5000. Ahí debe haber empezado y muchísimas. Carlos, ¿usted iba a bailar? Ni algunas veces me invita. Sus amigos, usted sí, no. No recuerdo. Realmente me contaron de eso. Claro. Qué lindo, ¿no? Que debe haber sido ir a esos bailes. Espectacular. Debe haber sido una experiencia muy interesante. Sí. Y tocaban en todo el interior esta gente. Se dedicaba a tocar el interior, Villa de Soto, Cruz del Eje. El norte cordobés. Qué bueno. Con la Leonor Manzano y el Cuarteto Leo. El Cuarteto Leo, que es lo que estamos escuchando, ella fue la inventora del chinga chinga. Del famoso ritmo chinga chinga, que es característico del cuarteto, fue inventada por la Leo, ¿no? Exactamente. Fue inventada por la Leo. Su gran amor, única dicha del corazón. Bueno, seguimos, Carlos, con tu propuesta. Sí, propuesta. Sí, mi propuesta es la siguiente. Vamos a hablar de un poco de historia y lucha social. Se llama la señora Josefina Saturnina Rodríguez de Zabalía. Lo que tenía la característica, que esta era una monja de clausura, que conocida como Madre Catalina de María de Rodríguez. Nació en el año 1823 y falleció en el año 1896. Fundó la primera congregación de las hermanas esclavas del Corazón de Jesús, destacándose en la Congregación Femenina de Vida Apostólica de Argentina. La madre nombrada como Catalina, estuvo casada. El coronel Manuel Antonio de Zabalía y tuvo una hija que falleció al nacer, viviendo en Paraná, y cuando queda viuda regresa a Córdoba, más o menos aproximadamente a los 42 años. Retoma su vocación religiosa y forma una comunidad de señoras al servicio de las mujeres más vulnerables. En esa época también había mujeres vulnerables. La congregación fue fundada en 1872. La madre Catalina toma sus primeros votos religiosos en diciembre del año 1875. El cura Brochero con la madre tenían una amistad y la madre se habla con el cura y se dirige con sus 16 hermanas hacia la congregación cruzando las sierras grandes. Para ayudarlo al cura con la casa de ejercicios y el colegio de niñas que había formado. Fundado por el cura, y en noviembre del año 2017 fue beatificada esta monja católica. Este convento está ubicado en la calle River Guindarte, casi 27 de abril, y tiene la característica de cuando fallece una de las monjas de clausura, se la hace un velatorio dentro de la iglesia que tienen ellos, y son enterradas en el patio del convento. Todas las monjas son de clausura, y habla una de las monjas en nombre de todas. Tiene una referente que habla en nombre de todas. Y todos los días ellas realizan misa desde las 7 de la mañana hasta las 8 y cuarto. Más o menos esa es la historia de este convento, creada por Josefina Saturnina Rodríguez de Zavalía, que vendría a ser la madre Catalina de María Rodríguez. Esa es la historia de esta señora que se dedicó a lo social y la lucha de todo lo que es de parte de las mujeres. Una referente de la historia de Córdoba. Caballero del ensueño, tengo pluma por espada. Mi palabra es el alcázar de mi reina, la ilusión. Mi romántica melena, así la cima peinada, es más bella que las trenzas enruladas de Ninón. Tengo un primo, él es rico, poderoso y bien querido. Yo soy pobre, soy enfermo, pienso, escribo y sé soñar. Y una noche de esas noches tan amargas que he sufrido, mis harapos con su smoking se rozaron al pasar. Una radio es una voz y muchas voces al mismo tiempo. Aprendizaje, comunicación, compartir experiencias. Se produce un diálogo, informa, interacción. Nostalgia, compañera de varias generaciones, mundos vivos, genera participación, creatividad, investigación colectiva. Hace reaccionar al oyente, fortalece el entramado social. Una radio, eso es Radio Curva. Eso es Radio Curva. Radio Curva, sal si puedes. 106.1. Acá me dice Jorge que es la primer canción de protesta la que estamos escuchando. Así me dijeron cuando yo era chico. Así le dijeron, dice, cuando era chico. Se estrechara con la mía, contagiándole calor. El su smoking lo vestía mi elegante primo hermano, y alejóse avergonzado de su primo el soñador. El helador cierzo a ratos arreciaba incompasivo. Yo sentía frío adentro, frío afuera y todo así. Y arrimándome a una puerta rompí el llanto convulsivo, y llorando como un niño, como un hombre maldecí. Seguimos en esta tarde fríísima de primavera con el programa especial del taller de radio para adultos mayores de la UNC. Aquí nos encontramos en el piso de la radio comunitaria Curva. Bueno, seguimos en esta tarde fríísima de primavera con el programa especial del taller de radio para adultos mayores de la UNC. Aquí nos encontramos en el piso de la radio comunitaria Curva de la ciudad de Sal, si puedes. Bueno, mi nombre es Luz y como hemos estado escuchando, el tema de hoy se trata de mujeres que son referentes. Y bueno, puntualmente estamos tratando de observar el empoderamiento, ¿no? De que por suerte se está dando ya desde algunos años. Bueno, yo quiero compartir con ustedes dos mujeres que están en dos billetes de esos que manipulamos todos los días, digamos. En primer lugar, voy a hablar del billete de 10.000 pesos argentinos, donde está la figura de una mujer junto a Belgrano, el creador de nuestra bandera. Bueno, ella se llama María Remedios del Valle, es una mujer que nació en el año 1777, era una persona muy valiente, y decidió por aquel entonces estar junto a los hombres en el ejército del norte. Era época en que se luchaba contra los españoles, los realistas, como se decía en aquella época, que todavía seguían ocupando nuestras tierras, y quería la gente de aquel entonces, los patriotas, obtener la independencia de este país que todavía no era país, pero de estas tierras que eran nuestras. Bueno, ella asistió, luchó en el ejército, asistiendo también, además de batallar, digamos, asistiendo a los enfermos, a los heridos, cocinando, estando en todo momento. Estuvo con este ejército del norte allá en las batallas de Salta y Tucumán, que ahí ganaron, pero después en las batallas de Vilcapugio y Ayohuma perdieron, y los españoles la llevaron presa. La azotaron, la tenían allí. Logró escaparse y cuando pudo volvió a entrar al ejército. Bueno, su vida fue muy entregada. Y un gran reconocimiento le hace Belgrano nombrándola capitana del ejército. Dicen que falleció grande, muy pobre. Además, también había perdido su esposo y sus hijos en esta guerra para lograr la independencia. Bueno, así que agradecemos, ¿no? Y le reconocemos a esta mujer, María Remedios del Valle, que luchó para que nuestra Argentina fuera independiente. Cada vez que tengamos un billete con su imagen, observémoslas un poco para que nos quede guardado en la memoria. Bueno, el otro, la otra persona que quiero hablar, que es el del billete de 2.000 pesos argentinos, es de la primera médica argentina y latinoamericana, llamada Cecilia Grierson. Bueno, ella estudió, a pesar de que en aquella época era muy difícil, porque era toda una profesión de hombres, de varones, no le permitieron en aquel entonces dar cátedras en la universidad, ni tampoco poder hacer cirugía. Pero eso no le impidió trabajar como médica. Por lo general se dedicó a la ginecología y la obstetricia. Fue quien creó la Escuela de Enfermería, que más tarde se llamaría la Cruz Roja Argentina y luego la Cruz Roja Internacional. Defendió los derechos de las mujeres y siempre estuvo trabajando para los derechos humanos y, como dije recién, para los derechos de las mujeres en todo momento. Así que, bueno, agradecemos también a ella. Ella nació en el 1859, Cecilia, y se recibió en el 1891 de médica. Así que también cuando tengamos un billete en nuestras manos de 2.000 pesos, observemos, en el billete se encuentra su rostro y el de otro médico, Ramón Castillo, también muy importante para los argentinos. Bueno, yo quise hacer esta entrega porque a veces tenemos las cosas, pero por ahí no reconocemos actualmente. Mejor dicho, tenemos personas muy importantes, referentes, y en este caso mujeres que han dado su vida para el bien de la humanidad. Bueno, ahora si les parece, escuchemos una hermosa canción, Honrar la Vida. Permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir. No nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. esta pequeña vanidad, en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse en vertical, más allá del mar de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir. Fresquete, pero bueno, es igual, la tarde está linda para tomar unos matecitos. Comer unos criollitos más que todo. Podría ser también, ¿por qué no? Y acá mi compañero Carlos va a hacer un homenaje a su madre. A ver, no, simplemente saludar a la Pocha La Avena con sus 93 años nomás. Pero no muchos, 93 nomás la Pocha La Avena. Que continúe con la vida hasta Dios dirá, pero bueno. Un referente. Ah, es una bendición tener a tu madre. Sí. Vida a esta edad, 93. Sí, sí, sí. Con toda la lucidez. Con todas las luces puestas. Hermoso. Carlos, ¿tu mamá está cumpliendo años? Perdón. No, ya cumplió 93. Ah, cumplió 93. Pero ya, sí, sí, 93. Muy bien, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños para la señora. Adelante nomás. Bueno, yo decía recién de agradecer también a la gente que se va comunicando con nosotros por el Instagram, a Vani, a Paula, a Adri, a Alto Rancho, a Bandiera Sandra, a Lanto Bainotti, a Cabral, ¿cómo? No me sale el nombre. Don Ricardo Cabral. Don Ricky Cabral, que lo queremos tanto. Bueno, todos ellos nos están poniendo me gusta y están acompañando nuestro proyecto de taller de radio desde las redes también. Y ahí la Adri... rompiendo todos los estereotipos de vejeces, nuestra compañera de Rufino también nos escribe en el Instagram diciendo que aguanten, que son unos genios los compañeros pregoneros. Ay, muchas gracias. Agradecemos a nuestra compañera su mensaje. Muchas gracias. Bueno, recordamos que estamos entonces, son participantes del grupo de taller de radio dependiente de la UNC. Y somos los adultos mayores que nos llaman ahora, pero bueno, los viejitos con mucha vitalidad todavía y con ganas de hacer cosas hacia el buen vivir. Eso es lo que todos queremos, el buen vivir. Así que, bueno... Si se quieren comunicar los oyentes, con el 3543-572-233. En Radio Curva, aquí en la localidad de Sail, si puedes. Bueno, Roberto, tenemos más historia de vida. Así es. ¿Con quién querés ver en la parte deportiva? En la parte deportiva, cabría destacar a Soledad García, que fue campeona varias veces con las Leonas, pero en este caso nos vamos a remitir a Romina Natalia Viaggioli, deportista cordobesa que compite en triatlón. Ganó dos medallas de bronce en los años 2016 y 2019. Además, obtuvo dos medallas en los Juegos Sudamericanos de Playa, en 2019, oro en la prueba individual y plata en relevo mixto. En México participó con una costilla fisurada y logró finalizar el triatlón en la posición 33, con la particularidad que fue un día lluvioso, o sea que debió enfrentar, además de su problema físico, el problema ambiental. ¿Habrá fue una sido pionera. Un día lluvioso como el de hoy? Y quizás más cálido, quizá, ¿no? Un poquito más cálido en México. Haya, México. Sí. Era en México nada más, pero bueno, lo mismo, tuvo que replantear su vida. Sí. Y para mejorar su rendimiento, con una costilla rota no le debe haber sido fácil. Nada fácil. ¿Mm? Claro. Así que bueno, Roberto, tu historia es fabulosa. Recordando un poco las pioneras del deporte también, ¿no? Sí. Hay una mistura terrible, y cordobesa sobre sí, todo. Sí, sí. Bueno, ¿con qué seguimos, compañeros? Qué lindo que está este ritmito. Espero que todos estén bailando en sus cocinas, del otro lado de la radio, como acá, que estamos bailando. Sí, para entrar un poco en calor. Eso, para entrar en calor. Sí, sí, sí. Bueno, también te voy a hacer referencia. Bueno, acá la compañera Liz nos manda una historia de vida de Natalia Cohen. Ah, es verdad, eso queríamos conversar un poco, que es la historia de la peli, ¿no? Claro, que está tan en boga. De la reciente película 27 días, ha puesto en tema los deseos personales y su tensión con los estereotipos y prejuicios sobre lo que se espera socialmente aceptable según la edad. Cuenta lo que le ocurrió a la artista y mecenas Natalia Cohen. Por eso la elegimos entre las historias de vida que abordaremos hoy. Su bienestar económico no le ahorró sufrimientos. El realizador uruguayo Daniel Hendel da su versión de ello, y antes Natalia Cito lo escribe en su libro del mismo nombre, publicado en 2022, el mismo año en que fallece la protagonista. En ambas creaciones utilizan otros nombres, pero la referencia es clara. Natalia Cohen nació en Mendoza en 1918 o 1919. Bueno, y desde temprana edad se dedicó a las artes. Ya en Buenos Aires fue profesora de letras en la universidad. Publicó libros y viajó por estudios. Se casó con el industrial farmacéutico dueño de Argentina. Con su marido Mauricio Cohen, impulsaron proyectos vinculados al arte, la educación y la ciencia. Luego de quedar viuda, siguió con sus donaciones y una vida activa, y aquí la situación da un vuelco. Ya tenía 88 años y sus hijas consideraron estas contribuciones como un despilfarro y su estilo de vida como inadecuado para su edad, un colmo que tuviera novio. Se avalaron en certificados médicos firmados por el neurocientífico y senador Facundo Manes para dudar de su autonomía. Entre paréntesis, después fue sobreseído Facundo Manes y se devenido en político. Gracias a esto, la internaron abruptamente en la clínica psiquiátrica de Manes, y ante su hija y yerno, gritándole: usted tiene que ir porque está muy enferma. Fue traumático para ella. Se sentía sana y la medicaba. Pudo salir porque organizó junto a amigos y artistas una operación de prensa de casi un mes de internación. Se pusieron en cuestión las verdaderas razones tras su internación. Se lo relacionó con su herencia. Inició acciones legales. Sus hijas pidieron disculpas públicas, que aceptó, y se esforzó en recomponer los vínculos familiares. Falleció a los 103 años, dueña de una personalidad dinámica y fructífera. O sea, bueno, se la Bueno, sí, y aparte invitamos a verlo, realmente la peli da para pensar mucho sobre las vejeces, ¿no? Algo que siempre tratamos de charlar acá en este programa, un poquito, ir tomando en cada programa, despuntando alguna idea o alguna pregunta sobre las vejeces. Bueno, un poco esta peli apunta de lleno a eso, ¿no? A poner el signo de pregunta sobre la idea de vejez. Y es muy interesante la manera que lo muestra, ¿no? Exactamente. Permitió ahí también en el grupo un lindo debate, ¿no, Vero? Sobre todo esto de la mirada sobre la sexualidad en la vejez, que suele ser considerada un tema tabú, la cuestión de la salud mental, bueno, los derechos, la infantilización de las personas mayores. Está todo muy, muy bien tratado, con mucho cuidado también, ¿no? Así que sí, sumamente interesante. Bueno, mientras van llegando algunos mensajes más de nuestros compañeros, Lucía, que está ahí muy atenta a todo lo que venimos charlando, nos dice: ¿cuántas mujeres en distintas áreas y luchadoras? Es bueno recordarlas. Y bueno, por otro lado, lo tenemos ahí a nuestro compañero Aníbal, que le estamos pidiendo ayuda para que nos mande. ¿Crees que algunas... podemos compartir el tema musical, no? También. Por supuesto, algunos temas musicales ahí, y nos cuenta. Bueno, ya vamos a ir diciendo lo que nos agrega sobre los temas que comparte. Ellas de octubre, como de la aurora, pequeña y frágil, como una paloma. ¿Qué, Beatriz? Ella es de todo. Los que aún la nombrarán, ella es de octubre, cenicienta y novia de los obreros que aman su memoria. Ceniza, pálida amapola, ella no ha muerto, sigue en pie su gloria, velan su sueño. Los niños tristes que el amor ignora, ellas de octubre, como no habrá otra, siempre de octubre. Sombra pasa, todos ven su sombra. Ella es de octubre. ¿Cómo no habrá otra? Ella no ha muerto. Sigue en pie. Una radio es una voz y muchas voces al mismo tiempo. Aprendizaje, comunicación, compartir experiencias. Se produce un diálogo, informe, interacción. Nostalgia, compañera de varias generaciones, mundos vivos, genera participación, creatividad, investigación colectiva, hace reaccionar al oyente, fortalece el entramado social. Una radio, eso es Radio Curva. Eso es Radio Curva. Radio Curva, sal si puedes. 106.1. Radio La Curva de Sala Si Puedes, 106.1, y El Pregón Curvero presentan el radioteatro de la tarde intitulado De Dolores, Achaques y Curanderas. Tarde soleada de la Pueblo. Entre achaques y mates, les amigues Magdalena, Regina y Pedro establecen un diálogo. Con ustedes a los protagonistas. Magdalena y Pedro se preguntan por qué Regina no ha llegado aún. Me está dando mala espina que no está llegando Regina. ¿Sabes algo, Magdalena? No, la verdad que no. Hace unos días que no sé nada. A ver. Pero. Hola. Me parece que mira, ahí viene. Ahí vino. Hola, ¿cómo les va? Acá ando. Tengo un dolor de cintura, tal cual una vieja. Eso me pasa por vieja. ¡Ay! Sí, no. ¿Cómo sí, no? Y sí. No a todos los viejos nos duele la cintura. Ah, obvio, qué gracioso. ¿Ya tomaste algo? Me pasé varios blisters de antiinflamatorio y no pasa nada, no sirve la cura. Bueno, curarse no es sanarse. Ah, y ahora viene la reflexión elevada. No, en serio. Según entiendo, curarse tiene que ver más con lo físico y la utilización de medicamentos. Y sanarse, incluye el alma, las emociones, es un proceso más profundo. La verdad, tiene razón Pedro, a veces están doliendo otras cosas en realidad y hacen falta otras personas, otras profesiones, otras formas. Sí, como el oxí, un chamán o una curandera. Sí, bueno, pero por acá no tenemos un chamán, pero sé que hay curanderas y había una que especialmente se dedicaba a las cuestiones óseas. Sí. En realidad, tengo que decirlo, tengo muchos prejuicios relacionados con esto. Pero, por otro lado, todos tenemos alguna historia con curanderas, ¿no? Sí, creo que sí. Pero es llamativo que casi siempre han sido mujeres. ¿Por qué será? Tendrá que ver con la sensibilidad, la empatía, la energía que tienen ustedes, las mujeres. Capaz, nuestra relación con la vital, con esto de dar vida, que es tan fuerte, que creo ahí viene con ese plus y solo hay que descubrirlo y ponerlo en marcha. Y también me parece tiene que ver con el deseo de la persona que hace la sanación, su percepción especial del dolor del otro y de la persona que quiere sanar. Ahí ocurre la magia, en ese encuentro de deseos. Al final, con todas las historias que conocemos, las curanderas cumplen una función importante ofreciendo otro modo para sanar. Se parece a las modernas medicinas alternativas. Acá un hubo dos mujeres que han trascendido como curanderas, pero ya no viven, doña Farruca y doña Palmero. Esas mujeres eran muy respetadas en la comunidad, incluso por los médicos. Capaz ese rol las empoderaba de una manera especial. ¿Se imaginan tener poder de quitar dolor? Estoy de acuerdo en eso de mujeres empoderadas, me gusta. Podemos contar tantas historias y con finales felices. Sí, es así. Che, ustedes saben que parece que la Palmero heredó su saber a una hija. Yo tendría que dejar mis prejuicios y probar, qué sé yo, ir a verla. Y sí, bueno, vamos. Las acompaño y de paso charlamos un poco con ella. ¿Cómo es que ahora se sana? ¿Qué cosas heredó? ¿Y cuál es su impronta? La idea pasa por ahí. A lo mejor usted nos puede contar qué aprendió de su mamá. Y todo lo que sabía mi mamá me lo enseñó. ¿Y qué pero cosas? No soy igual, porque ella para los huesos no había quien le ganara. Perdón, ¿es verdad que los mismos médicos mandaban a la gente? Ahora mismo me mandan los doctores. Ah, los otros días vino la doctora Maidana, no sé si la conoce. Sí, la directora del hospital. Bueno, vino ella, y yo no la conocía. Me hizo una fiesta que todos me la habían ponderado que era tan mala. Sí, tiene fama. Sí, por ahí es un poco vehemente, pero mala. Pero te digo, yo la madre venía siempre, que se fue a Rosario a vivir y me llama siempre por teléfono, la madre y el padre. Pero ella nunca. Claro, claro. Y apareció ella. Y me hizo una fiesta que me quería conocer, todo así. Todo esa, y te digo la verdad, los doctores, como yo no me meto con los doctores, yo no doy una pastilla para no, claro. Yo curo con palabras. Usted cura de todo. Cura de palabra y con las manos. Con las manos. Yo curo de palabras. Y con las manos acomodo los huesos. Ajá. ¿Y eso le enseñó su mamá? Mi mamá. Ajá. ¿Usted cree que alcanza con que otro te enseñe o hay algo en uno que te da ese, digamos, ese yo poder? Sé, no o esa... se puede enseñar más que a tres personas. Y te da un papelito. Lo tenés que leerlo una sola vez y si no te queda, no te sirve. Ajá. Por eso, vos tenés que tener un don. Ella te da, mi mamá me dio un papelito apenas empecé a leer, así. Y para Nochebuena, a las 24, me lo dio que lo leyera. Si me quedaba, servía. Si no... Dedicate a otra cosa. Claro, eso fue lo que usó su mamá para saber que usted podía curar. Sí, y yo, mientras ella vivió, yo, si ella me decía anda a curar, yo curaba lo de la familia, lo de afuera no. Ajá. Y cuando falleció ella, no curé más. Ajá. Porque yo no quería, viste, una que yo tenía mi negocio y todo. Y un día soñé con ella, dice, ¿para qué te enseñé, hija? ¿Para qué te enseñé? Para ayudar a la gente. Claro. Y empecé ahí, te digo, soy muy que me nombran, pero yo no soy de decir hacer hacerme. Sí, creérsela, digamos. Sí, créemela. Yo, acá viene mucha gente, tanto gente muy rica como gente muy pobre, para mí son todos iguales. ¿Y a usted qué la mueve a hacer eso? Porque me principalmente en los chicos. Adoro a las criaturas y a las personas grandes. Ayudarlos cuando, a veces con palabras, no precisa mucho cosas, con palabras lo ayuda. ¿Y usted tiene algún objeto para usted, algún santo, una virgen, una cinta? La Virgen del Lugar. Esa, ella es la que la sostiene. Yo me siento decaída, voy enciendo una vela a la Virgen del Lugar y me alumbra. Uh-huh. ¿Usted vive sola? Sí, yo estoy. Ahora están los chicos, mi nieta que tiene el negocio, ellos con el novio. Pero si no, yo estoy de noche, estoy sola. ¿Cuántos años tiene? 90. Ah, ¿y cómo se llama? No dijimos su nombre. Mi nombre es Tita. Tita, Tita. Para todo el mundo. Ajá. Pero mi verdadero nombre es Cándida Florencia Palmero. Claro. Y Cándida, bueno, Tita, ¿usted tiene recuerdo en este momento de algún caso, alguna historia de alguna cura que usted haya hecho, de una sanación, que se acuerde que... Sí, que sea muy especial. Claro, que sea especial o que sea... Para mí son todas especiales. ¿Ah? Para mí son todas especiales. Todo lo que puedo hacer bien, ayudo. Nada más. Todo lo que puedo ayudar, y principalmente a los chicos y a los viejitos, me desespero. Yo me despierto a la madrugada, yo veo una persona mal, lo curo a las 4 o 5 de la mañana, 2 o 3 veces. ¡Qué mal! Sí. O sea que no es solo en el contacto con la persona. No. Usted después sigue trabajando. Sí, yo... Cuando veo una persona que me ha contado lo que tiene y ayudarlo, lo ayudo lo que más puedo. Doy todo lo que puedo, me despierto a la madrugada y se lo ayudo. No sé, a lo mejor no lo puede contestar, pero se despierta y ¿qué hace? ¿Reza? ¿Tiene oraciones especiales? Yo me recomiendo con mis palabras. Para cada cosa tiene sus palabras. Para cada cosa tiene sus cosas. Y para con su nombre y... Sí, sí, seguro. Sí, sí, y lo ayudó. Gracias a Dios, mucho se ha compuesto. Yo creo que más de los que usted piensa. Usted sabe que mi esposo me ha contado, yo no soy de acá de Rufino, sí, pero mi esposo sí, y me contaba que él venía a su mamá. Sí. Porque tenía problemas óseos, sí, en los huesos, y venía su mamá. Y bueno, es todo una historia de sí, que... Acá el doctor Rossi viejo. Sí, ¿no? Raúl. Raúl viejo. Y Parra, para nosotros era un familiar. Mira. Yo te digo, el doctor Rossi, yo tenía a mi marido que estaba enfermo, y él se venía, me decía, no se va a mate, y yo me quedo hasta que le pase la... porque agarraba ataque de asma. Sí. Y él, hasta que no se le pasara, no se iba. Mira. 4 o 5 horas se quedaba tomando mate ahí, a los pies. Esperando que se le pase. Y traía los remedios, todo. El doctor Rossi, viejo, no hay palabras, está allá, pero yo estoy muy agradecida. Después todos los doctores. Le mandan. Sí. Pacientes. Todo. ¿Y la gente retribuye? ¿Le deja una moneda, un regalito? Sí, pero con el cariño basta. Ya alcanza. Sí. Otra inquietud que yo tengo, ¿solamente cura el cuerpo? ¿O si yo tengo depresión, tengo...? No, eso ya es. Tristeza, eso no, nada. No, trato de ayudarlo, pero yo con palabras. Uh-huh. Porque a veces las palabras ayudan más que los remedios. Sin duda. Las palabras duran más que los remedios. Más las palabras con tanta experiencia de vida, ¿no? Sí. Sí, dicha con, y dichas con amor, con deseo de curar. Sí, con, yo te digo, lo principal es amor a las personas y tratar con cariño. Yo, acá todo el barrio, te digo, los chiquitos, digo, me dirían, tita, porque yo no, no me hice respetar como señora ni abuela, la tita, tita, me dan esto. Y porque yo le prohibía, no me vayan a robar, yo que hace 31 años que estoy sola. Y quedé y seguí con mi negocio. No me vayan a tocar nada. Yo le doy lo que usted necesita. Entonces ellos me ayudaban, claro. Igual que la gente, los camioneros que dicen, ¿no? Conmigo, ni un problema. Yo puedo decir que nunca me faltaron respeto a nadie. Tiene pensado que sabe a algún hijo, nieto? A dos hijos y una nieta. Bueno, yo creo que ya está. Ya. Con lo que nos contó. Con esto que nos contó nos va a servir. Bueno, y muchas gracias. Bueno. Enormes gracias. Fue lindo conversar con vos. Sí, porque danzo con la luna. Bueno, ¿listo? Sano con las plantas y me sé con mi madre una cura y cura y cura. Me dice la curandera porque rezo con tabaco. Confío en el gran espíritu y con el cóndor vuelo alto. Cura y cura y cura. Y le pido a mi madrecita tierra, sana nuestros cuerpos. Con tu medicina cura lo que llevo adentro. Cura y cura y cura. Cura y cura y cura. Cura y cura y cura. Cura y cura y cura. Me dice la curandera porque escucho a las abuelas. Me guío con las estrellas y la vida es mi escuela. Cura y cura y cura. Me dice la curandera porque sano con rituales. Sahumo con copales pa' curar todos los males. Cura y cura y cura. Fue muy interesante la visita a esta señora Tita. Me gustaría consultarla porque yo tengo mi huesería también bastante averiada. Pero bueno, estaría buenísimo que ella también transmita sus saberes y su conocimiento a alguien de la familia. Qué hermosa entrevista, ¿no? De una persona de más de 90 años. contando su experiencia, me imagino, ¿no? Nos íbamos imaginando acá del otro lado mientras escuchábamos todas esas historias, toda esa vida, ¿no? Esa historia de vida. Claro. Rosa un poco con el estilo del documental sonoro lo que estuvieron haciendo los compañeros, porque de alguna manera nos transportan a la atmósfera de la casa, de la curandera, y después, bueno, queríamos también mencionar, y lo estábamos charlando acá fuera de aire, qué bien musicalizado que está, porque acá todo el mundo se ha puesto a bailar, ¿no, Roberto? Sí. Te veíamos ahí que estaba haciendo ritmo, aplaudir, muy copado. Y dicen también, que desde Rufino, que si queda mal decir que me emocionó escuchar nuestra propia entrevista. Ah, muy bien. Muy bien. Sí. Claro que mandarle. Sí, porque eso es lo que compartimos, no importa dónde estemos, estamos todos muy conmovidos y tocados, ¿no? Por las historias de vida. Preguntar ahí especialmente a Roberto, que lo veía como muy compenetrado, si tienen recuerdo de que en sus infancias o en sus lugares se haya consultado a curanderas o otro tipo de medicina, que ahora dicen la medicina alternativa, ¿no? Pero como que siempre la han existido las mujeres medicinas. Sí. Te escuchamos, Roberto. Bueno, yo soy el número 14 de 15 hermanos. Ah. Mi madre era una santa, según el comentario de todos mis hermanos. Incluso tengo sobrinos que son mayores que yo. En realidad, hubo algunas ocasiones en que se recurrió a curanderas, pero yo no recuerdo bien, porque yo a los 12 años me vine a Córdoba a estudiar a un colegio de curas. Así que, pero tenía referencia acá que había curanderos. Sí, sí, sí. En algunas ocasiones hubo que recurrir a ellas. Bueno. Carlos, también recordabas algo recién ahí, hacía por lo menos hacías el gestito. Sí, había. No, alguna curandera había. Yo me acuerdo de un curandero más que una curandera. Ah, mire, justo, qué interesante. Pero vos estabas en Córdoba. Yo estaba en Córdoba. ¿En algún barrio en particular? Y viví en barrio General Bustos cuando era muy chico. Barrio populista, muy populista. Y había un curandero, no me puedo recordar el nombre ahora, Jaime Prez. Jaime Prez era muy conocido, y era un curandero de, y las mujeres más que todos que eran denominadas curanderas realizaban curar el empacho, que creo que en la actualidad se hace, tirar el cuerito. Curar el sol. A mí mi abuela me curaba el sol con un vasito de agua sobre la cabeza. Claro. Exactamente. Y creo que todavía funcionaba, por lo menos yo recuerdo que me funcionaba. Y yo creo que y en la actualidad debe haber. Creo que la culebrilla se cura con tinta y todavía la parte de la medicina no puede curar curarilla y las curanderas lo curan con tinta. Con tinta china. Sí. Con tinta bueno, china. Ahora sí es el herpes zóster. El herpes zóster. Así es. Bueno, qué interesante, ¿no? Qué interesante. Yo también he tenido experiencias, me han curado el sol, el me han sacado las verrugas y me han curado el empacho. Todo eso lo tengo como experiencia mágica de las curanderas porque realmente era... era lindo ir a la curandera porque no había miedo, no hacían ninguna intervención sanguinolienta, todo lo contrario, ¿no? Es desde la palabra, desde el tocar el cuerpo, desde acercarse desde otros lugares. Claro. Así que bueno, vamos a felicitar la labor que hicieron Lucía, Aníbal y Adriana, nuestros compañeros, hay que felicitarlos. ¿Le parece que escuchamos una cancioncita? Vamos para adelante. Llegaron dos audios de compañeras sobre este mismo tema, a ver si los podemos escuchar. Persiguiendo lo que ha de llegar. Cuesta creer cuando el miedo no te deja ver. De encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte. Porque todo se acaba colocando, aunque parezca que al puzzle le faltan piezas o que las instrucciones de montaje estaban equivocadas. Finalmente todo encaja, como se ensamblan las maderas, como se encuentran dos imanes. Cuando es la hora, todo llega. Hermosa entrevista, ¿no? Es una persona de más de 90 años. Quería decirle a los compañeros que yo estaba realmente con un dolor de cintura, cadera, y le dije después si me quería curar y me dijo que sí. Y la verdad que me curó. Estoy mejor. Bueno, esa historia. Y de paso, lo que quería también decirle es que en todos los ámbitos lo que importa es el amor. El amor de las docentes rurales, el amor de las personas por el arte que hacen, el amor de las luchadoras. Siempre es el amor. Sí, muy buena la entrevista con la curandera, con Tita. Ya me voy a ir para aquellos lados. Ahí dices que te cubre el dolor de cintura. Bueno, buenísimo, qué lindo eso. Y lo de los otros compañeros también, lo de Marta, lo de Carlos, de Roberto, lo de Ligia Rasbado, lo de Norma, las profes. Bueno, un programa más con un frío acá terrible. Tengo que prender estufa como si estuviéramos en pleno invierno. Yo no me animé a preguntarle. Yo tenía un dolor de la ciática y ella, con masajes y ventosa, me sacó totalmente el dolor. ¿Con ventosas? ¿No tienes miedo que te queme? No, porque es... Te ponen las sopapitas esas. Exacto, las sopapas. en algún momento era medio doloroso porque la desliza. Claro. Y con la pelambrera que uno tiene, eso, o sea, se complica. Moximucción, algo así. Ahora tiene otro nombre en la medicina alternativa. Como la imposición de manos, bueno, el Reiki, por ejemplo, son los nuevos curanderos de New Age ahora. Pero es moxibustión, algo así, porque sé que es con sopa, con ventosas, con ventosa. Y con fuego. Le ponen como un calorcito adentro. Claro, para provocar el vacío. Para sacarte el frío, el dolor. El dolor. Bueno, yo uso barritas de azufre. Claro. Cosa de vieja, me decían. Cosa de vieja. Esta mujer que me curó ayer tiene una trayectoria extraordinaria que lamentablemente yo no me di cuenta de escribir algunas cosas respecto de ella. Viajó por todo el país y actualmente los hijos le armaron un consultorio acá para que no viaje más por la edad. Claro. Está sobre la calle Chacabuco. Acá en Salsipuedes. Aquí en Salsipuedes, sí, está a una cuadra y media de mi casa. Claro. Dos cuadras de. Bueno, ella hace lo que se llama medicina refleja. Sí. O sea, yo iba a unos traumatólogos en Buenos Aires que ellos no necesitan ver ninguna placa, ni ninguna resonancia magnética, nada. Ellos con las manos conocen tanto la columna vertebral que te acomodan las hernias de disco. Bueno, y ellos le llaman medicina refleja. Claro. Sí, es el doctor Casco, que creo que el hijo de él es el que atiende ahora, porque el doctor Casco falleció, vivía en Capilla del Monte. Ah. Y ahí también practicaba la medicina refleja. Con las manos acomodan las vértebras. Para compartir y bailaré cuando vengan buenas. Voy a crecerme si vienen feas y levantarme si me toca caer. Voy a saltar muy alto y tú lo vas a ver. Pura medicina, pura medicina, pura medicina, pura medicina, pura medicina. Medicina. La vida no es lo que pasa en tu pantalla. Vaya, sal de la cama y vámonos para el monte o para la playa. Pura medicina, pura medicina, pura medicina, pura medicina, pura medicina, medicina. Pura medicina, pura medicina, pura medicina. Pura medicina, pura medicina, pura medicina, medicina, pura medicina, pura medicina, pura medicina, pura medicina, pura medicina, pura medicina, pura medicina, pura medicina, pura medicina, pura medicina. Estamos escuchando Muerdo. Muerdo. Es genial su música. Me Lodo. Encanta. Mientras. Bueno, ¿quieren contarnos qué nos quedaba pendiente? Recibimos unos mensajitos mientras tanto. Mientras. Bueno, está quedando la parte de ciencia y academia. Pero yo le decía que le parece que antes. Bueno, vamos con eso, sí. Vamos con sí, eso. Sí, vamos con eso. Vamos con eso, entonces. Bueno, quedan como mujeres destacadas. Una de las que quisimos nombrar de vuelta por cordobesa en su destacada ciencia y academia fue Beatriz Caputo. Fue la primera mujer. Espere, ¿cómo es? ¿El apellido? Caputo. No tengo idea si tiene algo que ver. Con ministro, no tenemos conocimiento. Se armó acá antes el debate, no tenemos chequeado el dato de si es pariente o no, Pero bueno, también sugerían que está la opción de cambios de apellido. Sí. Sí, sí. Bueno, igual. Pero capaz que nada que ver. Pero pobre. Capaz que claro. Nada que ver. Bueno, Beatriz fue la primera mujer en presidir la Academia Nacional de Ciencias de Argentina. Asumió su cargo en el periodo 2020 al periodo 2024. Es una investigadora superior del CONICET, profesora emérita de la Universidad Nacional de Córdoba, también reconocida científica en bioquímica, química y neurociencia, la cual le otorgaron el premio Bernardo Hussein. Esta premiación es a través del LANCES, la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer, que es una de las asociaciones civiles sin fines de lucro. Simplemente desde aquí, desde la Radio Curva, en Sal Si Puede, agradecemos su labor. Muchísimas gracias, doctora, y espero que continúe con su función haciendo grande a la ciencia argentina. Desde Córdoba. No se rompa la noche, por favor, que no se rompa, que no se rompa la noche. Bueno, seguimos acá en el pregón curbero, ya las últimas curvas de este pregón, los últimos pregones de esta curva, ya cerrando el programa del día de hoy. ¿Qué decías, Marta? ¿Qué veíamos ahí? Le estaba diciendo a Carlos los mensajitos. Hay mensajes. Compañero Aníbal, bueno, lo leo. Gracias, Carlos, gran laburo sosteniendo el aire con este frío. Y un pingüinito, porque así bueno, estamos Aníbal, todos como pingüinitos. Espero que lo esté pasando bien ahí en La Plata y te agradezco un montón. Hacemos lo posible porque esto es un trabajo en conjunto de todos. Muchísimas Eso es cierto, gracias. ¿No? Un poquito de acá, un poquito de allá, un poquito de esto y otro poquito de aquello. Acá vamos haciendo este programita, a pesar del frío. A pesar del frío. Bueno, agradecemos a todos los compañeros que nos mandaron los mensajitos, porque nos encanta saber que nos están escuchando. Y bueno, a todos los oyentes de Radio Curva también. Muchas gracias a todas, todos y todes. Bueno, nos vamos despidiendo, entonces hacemos rondita, nos vamos a despedir con un cuartetón, ¿les parece? Por supuesto, bueno, vamos con cuartetas. Para combatir el frío, todos con las patitas, claro, que hay que arrastrar las patitas. Bueno, ahí va. ¿Quiere despedirse, señor, hasta el próximo encuentro, le parece? Bueno, para mí es un agradecimiento el haberme dejado participar, pese a mis ausencias a los encuentros anteriores, y bueno, espero ser más asiduo en las próximas ocasiones. Bueno, como para el último vamos a dejarla, Marta, un agradecimiento total a nuestras profesoras que nos están dirigiendo exclusivamente y a la Universidad Nacional de Córdoba y en este espacio que se brinda desde la localidad de San Cipuede a través de la Radio Curva. Muchísimas gracias y los dejo con Marta. Bueno, yo también es para agradecer esta oportunidad porque a mí me encanta hacer radio, soy radiófila, escucho radio desde que me despierto hasta que me duermo la noche, tengo una portátil chiquitita debajo de la almohada. Así que muchas gracias a las profes que están acá, nos han acompañado en el programa, desde la consola, allá detrás del vidrio, Vero, y Jessy acá también, dándonos